En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Buenas tardes a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas. Estamos en directo, espero que se lo estén pasando muy bien, tranquilos, pero escuchando la radio, disfrutando de la tranquilidad de este puente. Espero que estén pasando unos estupendos días. Les hemos preparado un programa de mucho contenido, que como siempre empezamos por nuestro comentario. Por cierto, qué interesante el programa de mi compañero Edu en este Afterword de hoy, con Elena Gómez del Pozuelo, que la conocemos muy bien, con Womenalia, muchos womenalios escuchando también a Womenalia. Bueno, el comentario, como digo, en el Foro de los Recursos Humanos de este lunes 7 de diciembre de 2015. La Navidad es uno de los periodos, queridos amigos, queridas amigas, vacacionales, en los que más aumenta la actividad comercial. Lo comentábamos esta tarde en el programa de Mercado Abierto con Laura, su directora, y como consecuencia, decíamos esta tarde, y les recuerdo ahora, las compañías demandan un mayor número de profesionales especializados para cubrir posiciones temporales. En el último trimestre del año, las empresas pertenecientes al sector alimentación y logística ven cómo su volumen de trabajo aumenta considerablemente, asumiendo gran número de pedidos y envíos diarios de productos. Son muchos los perfiles en los que estamos pensando en estos momentos. Según datos registrados por InfoJobs, esta Navidad se producirá un aumento en la creación de empleo. Parece que las vacantes de empleo para la campaña navideña se han incrementado en un 18%, este es el dato, respecto al año 2014. Desde el 1 de septiembre hasta el 12 de noviembre se han registrado 5.804 vacantes específicas para la campaña de Navidad, frente a las 4.907 ofertadas durante el mismo periodo del año pasado. Las categorías más demandadas durante esta Navidad serán atención a clientes, 1.972 vacantes, compras, logística y almacén, más de 1.100 vacantes, y comercial y venta, en un total de 928 vacantes. Todas ellas concentran lo que podríamos denominar, en un dato, el 70% de los puestos ofertados. Está claro que las oportunidades de empleo llegan en estas fechas, pero ¿se hace este trabajo? No sé qué piensan, igual sabiendo que estamos ante un empleo eventual, ¿se ve como una oportunidad o tan solo como un empleo pasajero que tiene un principio y un final? En cualquier empleo hay que demostrar, eso es evidente, ante cualquier contrato debes responder con tu actitud y con tus resultados. En este tipo de trabajo se tiene menos tiempo para demostrar, por ello es clave, pensamos, planificar no solo la acción propia, sino cómo diferenciarse a la hora de trabajar. Y casi siempre esta diferenciación pasa por las horas de dedicación, que en ocasiones son muchas, el interés que se debe demostrar, la actitud que se debe manifestar y los resultados, unos resultados que acompañen, lógicamente. Ah, y parece que hay un elemento clave que distingue: el buen servicio y la sonrisa ante un cliente en tiempos de Navidad. ¿Quién sabe si la oportunidad está más cerca? Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y como siempre, el Foro de los Recursos Humanos es un placer que nos vengan a visitar y estén con nosotros magníficos profesionales y si son amigos, muchísimo mejor. Saludo a Bill Derringer, consejero delegado de Clear Channel España y vicepresidente para el sur de Europa. Querido Bill, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues encantado de verte de nuevo. Ya tenía ganas de volver a verte, Fran. Hace mucho tiempo que no charlamos y eso no es bueno. Eso no es bueno, por lo menos para mí, porque no me voy enterando de algunas cosas que Bill conoce muy bien en el sector en España y uno de los pocos que lo conoce. Pero él está aquí para hablarnos de, iba a decir, de tu proyecto. Bueno, del proyecto Talento, lanzado para encontrar y dar visibilidad a los españoles que con su talento contribuyen día a día a mejorar pues esa reputación, el desarrollo y la imagen de España dentro y fuera de sus fronteras. Hechos de Talento, un programa elaborado por Clea Channer, SIC y muchas personas más, pero que si tiene algo es de oportunidad y de originalidad. ¿Cómo surge el proyecto Talento, Bill? Bueno, este proyecto surge de realmente a nivel personal, por una frustración particular que tengo yo, que por un lado llevo muchos años trabajando con españoles, siempre me llama la atención que los españoles son los mejores profesionales que me han rodeado a lo largo de esta carrera que he tenido y sin embargo pues no se ven así. Y por otro lado, frustrado también, pues como trabajo en una multinacional que tenemos que hacer inversiones en España, muchas veces las noticias que llegan sobre España no son las noticias más representativas ni las más positivas. Entonces queríamos hacer algo que diera una imagen más precisa de España, tanto dentro como fuera. ¿Quién participa en Hechos de Talento? Y he visto algún eslogan por ahí provocativo, ¿no, Bill? Bueno, ¿a qué me refiero? Sí, claro. O sea, esta es una iniciativa totalmente colaborativa, es decir, que nosotros no ganamos dinero con eso y podemos hablar un poco del interés que tenemos, uh-huh. Porque detrás de todo siempre hay un interés de negocio. Pero colaboramos en esta iniciativa con J. Walter Thompson, una agencia creativa, con Arena, con ESIC como firmante de la campaña, que tiene todo el sentido del mundo porque es también cuna de talento español. Son nuestros colaboradores en este proyecto y al final pues este proyecto lo que hemos querido hacer pues es eso, pues es promover una imagen del talento español, pero como los medios de comunicación tienen que transmitir noticias, tienen una tendencia muchas veces a transmitir noticias negativas, pues empezamos la campaña provocando y la campaña inició con caras de extranjeros y una frase muy sencilla, que estos extranjeros estaban hartos de los españoles. Sí. Y lo que queríamos es provocar y lo logramos. ¿Y cómo resultó esa provocación? Bueno, pues tuvimos todo tipo de reacción, como te puedes imaginar. Reacciones de amenazas, mucha reacción en las redes sociales, mucha reacción de orgullo y sentirse ofendidos por ese ataque a los españoles. Que en mi vida y mi relación con España, pues he visto que los españoles se vuelven orgullosos en dos momentos. Cuando un extranjero como yo se me ocurre decir algo negativo o cuando van fuera. Entonces, como no podemos llevar los 40 y tantos millones de españoles fuera, decidimos pues ir por ataque. Y tuvimos una reacción esperada y mucho interés por las siguientes fases de la campaña. Estáis con una experiencia ya en distintas fases. Antes de preguntarte por esta tercera fase que está ya prácticamente en marcha, hablando de Hechos de Talento y hablando de los perfiles de las personas con las que te has encontrado, Bill, porque hay unos ganadores de todo esto, ¿cómo son esos perfiles que son, en definitiva, esas personas que están hechas de talento? Bueno, yo creo que habría que empezar también con la segunda fase de la campaña, que yo creo que también ilustra lo que quieres entender. Acabo de venir de Turquía ayer por la noche y a unos niveles bastante altos, pues dentro de la sociedad en Turquía todavía la imagen de España es una imagen muy simple y muy de cliché. Y lo que nosotros queríamos hacer en la segunda fase de la campaña es dar a conocer a ese talento español que conocemos a todos, que son personas brillantes y a nivel mundial son líderes, pero que no están en la portada de los periódicos. Y ejemplos que podría citar pues son personas como Alberto Morillas, que es el perfumista mejor del mundo, vive actualmente en Suiza. José Luis López, inventor del año a nivel europeo con 20 y tantos patentes a su nombre. Y una lista larga de personas que aparecieron en esta segunda fase de la campaña, donde desvelamos pues el talento desconocido en los medios de comunicación, pero realmente todos, cuando empiezas a hablar con la gente, todos conocemos a gente de este nivelazo, pero que no se les reconoce. Y ellos aparecieron en esta campaña, que estuvo en 17 países durante la segunda fase de la campaña. Entonces, ahora la pregunta que me haces, nosotros en este proyecto, lo que invitamos a la sociedad española es a nominar y a votar al talento desconocido español. Y en ese caso, pues hay 10 categorías, que incluye pues medicina y ciencia, ingeniería y tecnología, negocios, diseño, moda y cosmética, arte y cultura, deporte y gastronomía. Y hemos descubierto pues 545 personas que en primer lugar fueron muy generosos a participar como nominados en este proyecto, y tuvimos la tarea difícil de elegir 10 personas para esta última fase, que saldrá en enero, también una campaña mundial valorado en 10 millones de euros, donde estas personas aparecerán pues en Times Square, en Piccadilly, en China, en Francia, a nivel mundial. Y lo que queremos hacer con eso es que se les reconozca fuera de España, pues por todo el talento que hay, pero también los mismos españoles que conozcan pues todo el talento que hay en España. La inversión de los 10 millones de euros es, bueno, un dinero importante para preocuparse por el talento. Compañías como la tuya, bueno, no solo tienen al talento, como iba a decir, y lo argumentar para producir campañas, sino también como valor interno de trabajo diario en la compañía, ¿no? Sí, o sea que nosotros lo que queríamos hacer es dar un apoyo a lo que te decía al principio, que es de una imagen más precisa de lo que es España, tanto dentro como fuera, porque yo creo que los mejores embajadores de talento español son los propios españoles, cuando reconocen el talento que hay. Te decía al principio que también pues tenemos un interés de negocio detrás de esto, que es demostrar el impacto que se puede tener con una campaña en publicidad exterior, y en este caso pues logramos niveles de recuerdo que están los niveles de la televisión, 67% de nivel de recuerdo para una campaña típica en televisión, pues yo creo que es un resultado muy, muy, muy atractivo. Esto lo logramos con una campaña únicamente en publicidad exterior. Hablemos de esa fase que comienza en enero, pues a la vuelta de la esquina, y especialmente, ¿qué de nuevo va a tener esa fase? ¿Qué expectativas tenéis? Y sobre todo, ¿qué mensajes? ¿Va a haber algo nuevo? Es decir, ¿va a haber esa provocación también, o os vais a inventar otra provocación? Bueno, la parte de la creatividad tiene que sorprender, entonces en este caso pues voy a aprovechar para que me vuelves a invitar al programa y te lo contaré, pero lo que sí que yo creo que es muy importante es lo que queremos hacer es dar a conocer a personas realmente brillantes de cada una de las categorías. Y que les conozca dentro y fuera de España. Gente como Fátima Valdés, que es una investigadora de cáncer en Australia, lidera un laboratorio en Australia. Personas también, pues para mencionar algunos de los nombres, Isabel Villanueva, pues que toca viola y viaja por todo el mundo. Queremos darles a conocer, pues fuera, por supuesto, como embajadores de talento español en esta campaña, pero también pues que les conozca aquí en España. Y va a haber muchas sorpresas y esperamos también pues provocar de nuevo. Nos gusta mucho este tipo de iniciativas, hechos de talento, pues desarrollada por Claire Channel, por toda la compañía, pero bueno, liderada también por algunas personas, entre ellos Bill Derringer, consejero delegado de Claire Channel, y un hombre que por las conversaciones que hemos podido tener, e incluso también en debates, acudió a algunos encuentros anuales también del foro de los recursos humanos. Este es un mensaje, Bill, hechos de talento, el talento en España, donde yo estoy escuchando, en definitiva este programa es para muchos responsables de recursos humanos, de talento, de selección, estoy escuchando la palabra talento cada vez más. Se lo preguntaba el otro día el consejero delegado del Banco Sabadell, el señor Guardiola, le preguntaba también si todos esos conceptos están evolucionando hacia aspectos como el capital humano, la comunicación y el talento. ¿Cuál es el talento que quieren las compañías? Hablábamos estos últimos días que Manpower, el índice Manpower, hablaba de que lo que se necesitan en las organizaciones son personas con experiencia. Pero ¿cuál es el talento de verdad? Porque al final las empresas están para ganar dinero. ¿Cuál es ese talento que necesitan las organizaciones para, por ejemplo, el año que viene, 2016? Bueno, yo creo que también, pues para resumirlo, yo creo que el talento da resultados. O sea que como líderes de compañías, lo que hacemos es, nos pagan por dar resultados. Pero lo que yo creo que estamos aprendiendo todos es que tanto si la empresa va bien como si la empresa va mal, es un tema de personas. Personas, primero, pues los líderes en las decisiones que tomamos, pero también el gran talento que nos rodea a todos. Y realmente, pues España es un país de muchísimo talento. Y lo que yo creo que tenemos que hablar cada vez más, pues, es de las buenas noticias que hay alrededor de lo que está logrando el talento español. Pues pues las portadas del periódico de hoy hablan de Acciona, que ha ganado un contrato de 1.000 millones en Canadá. No está en la portada, hay otras cosas en la portada, y suelen ser las noticias negativas. Uh-huh. Y yo creo que lo que tenemos que trabajar entre todos es, pues, para que también se dé de una forma equilibrada, pues, esas grandes noticias del talento español y lo que está logrando en España y fuera. Y sobre todo conocer cosas que, eso es, no están en portada todos los días y que hay muchas personas desconocidas en organizaciones que dejan su pozo para el resto de la vida de la organización, dejando su talento en primer plano. Una última cuestión o penúltima cuestión es que estos premiados en este programa de Clear Channel con SIC, de Hechos de Talento, ¿tú percibes que los seleccionados se crean de verdad que son buenos en algo y que tienen un talento? Porque suelen ser todos muy muy humildes en este caso, y en muchas ocasiones, que no es una falsa humildad, ese talento, bueno, se tiene que dar a conocer, se tiene que enterar el resto del equipo que tenemos personas talentosas en las organizaciones. Bueno, yo creo que todos, y además una característica muy española es la humildad, y yo creo que hay momentos para ser humilde y hay otros momentos que hay que salir a vender. Claro. Y hay otras culturas donde quizás pues tenemos tendencia a vender y tendríamos que ser un poco más humildes. En el caso de nuestros ganadores, yo creo que sobre todo para los que han estado viajando y trabajando fuera, es cuando realmente se dan cuenta del nivelazo que tienen. Pues liderando un laboratorio en Australia, como es el caso de la que ganó en medicina, o tocando como concertista en viola, o uno de los que trabaja en una gran empresa de tecnología, lo que ven es que se les reconoce casi más fuera el talento que tienen que lo que reconocemos aquí dentro de nuestras fronteras. Y eso yo creo es un reto para todos, de intentar equilibrar también en ese sentido. Bueno, estamos en diciembre, la campaña es en enero. Bueno, no sé si quieres animar a gente a no sé si participar y sobre todo conectar con Hechos de Talento, programa de SIC de Clear Channel, muy interesante, y que lo han visto ustedes por ahí en muchos sitios. Es decir, los españoles han visto mucho Hechos de Talento por ahí por la calle, ¿no? Porque vosotros os dedicáis, entre otras cosas, a que la gente vea también los mensajes en la calle, ¿no? Sí. La parte de la participación, pues, ha terminado, pero como hemos demostrado en la primera fase, nuestro trabajo es llamar la atención. Y yo creo que lo logramos en la primera fase, y yo creo que lo vamos a lograr también en esta última fase, que la gente nos vea. Porque, pues, como todos, pues la publicidad exterior también lo que queremos hacer es generar audiencias, igual que la radio y la prensa, y nuestro trabajo es captar su atención. Muy bien, pues tú siempre captas atención en este programa, Bill. Muchísimas gracias por venir. Ya saben que somos un apasionado del mundo de la comunicación y de los recursos humanos. Bueno, que se llame como quieran ustedes, como quieran los que quieran, las corrientes que quieran. pero el experto en persona siempre va a existir, ¿eh? En las organizaciones, y hay que ir descubriendo nuevos nichos, nuevos roles y nuevos conocimientos, como nos gusta a nosotros. Muchas veces no salen los micrófonos, pero charlamos, como este mes, que me estoy acordando de un director de recursos humanos muy importante en Barcelona, charlando con él en su despacho y contándome los recursos humanos de su organización. Veía pasión, y eso es necesario. Hechos de talento, Clell Channer y ESIC, en su tercera fase, una iniciativa, bueno, provocadora o no, pero sobre todo que llama la atención en positivo para todos los españoles, en los que, bueno, hay mucho, mucho talento que resaltar y que poner en primer plano en las organizaciones. Bill, como siempre, es un placer tenerte con nosotros aquí en este programa de recursos humanos, de personas, donde el talento siempre está en primer plano. ¿Qué tal se presenta el año 2016? Pues el 2016, el mercado de la publicidad también, pues es lo que más reacciona cuando aumenta el consumo. Todos queremos invertir y realmente se presenta con buenas cifras. O sea que la economía se está reactivando y la publicidad también. Bill Derringer, consejero delegado de Clell Channel España y vicepresidente para el sur de Europa. Bill, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti, Fran. Gracias. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Las 8 y 21, las 7 y 21 en las Islas Canarias, en este día de puente en directo con todos ustedes. Interesantísimo escuchar siempre a Bill Derringer con nosotros. Adiós, lo despedimos ya. Y ahora, si les parece, continuando con nuestro programa, nos quedan muchas cosas interesantes. Nos están esperando en Alcobendas el concejal de Nuevas Oportunidades y Economía, un interesante encuentro que hubo estos últimos días en esta localidad madrileña, donde hay muchísimas empresas de mucho nivel. Vamos a presentar un libro de neuromarketing dentro de unos instantes, pero ahora me gustaría hacer un poco de deporte con ustedes. Bueno, vamos a practicar un poquito de deporte en relación con los recursos humanos. Si practico deporte, se trabaja mejor. Eso lo dijo Miguel Cardenal, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes, que destacó también como el deporte español un instrumento esencial para transformar la excelencia deportiva en enseñanzas para el ámbito laboral. Precisamente el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, inauguró hace unos días Si practico deporte, trabajo mejor, en la sede del Consejo Económico y Social, junto al presidente de este organismo, Marcos Peña, y Félix González Argüelles, director gerente de la Fundación Anastasio de Gracia Fitel. Cardenal destacó también muchísimas cosas que vamos a hablar precisamente con el director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes, Óscar Graefeheim. Don Óscar, encantado de saludarle. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimo. No sé si he pronunciado bien, Óscar. Graefeheim, pero vamos, está bien. Graefeheim, fenomenal, muchas gracias. Bueno, si practico deporte, trabajo mejor, una iniciativa muy interesante del Consejo Superior de Deportes que hoy ponemos en primer plano, pensando en los directores de recursos humanos. Lo dijo el propio presidente el otro día, y le pregunto a usted, los beneficios de la actividad física en el entorno laboral son muchos y muchas veces o están arrinconados o están en un segundo plano, don Óscar. Pues sí, nosotros tenemos diferentes estudios, así venimos trabajando desde el año 2012 en el fomento de esta política, y está demostrado que los hábitos saludables y la práctica de actividades deportivas en el ámbito empresarial son muy positivos para los trabajadores a todos los niveles. Por un lado, por una sensación de pertenencia a un grupo, a una empresa, y el compartir la práctica deportiva con tus compañeros de trabajo. Por otro lado, se ha demostrado también que hay muchísimas menos bajas laborales en aquellas empresas pues que tienen instalaciones deportivas o acuerdos con instalaciones deportivas y les permite a los trabajadores, pues bien a la entrada o bien incluso durante la hora del almuerzo, pues poder practicar deporte. Consideramos que es fundamental el inculcar hábitos saludables a la población y en estas políticas estamos ahora mismo. Para ello, cuentan ustedes con el apoyo también de asociaciones deportivas, Asociación de Deporte Español, que estamos hablando de cifras importantes, 3,5 millones de federados que me parece a mí, como se dijo el otro día, se convierte en un instrumento esencial, ¿no?, para llegar hasta ese rincón del país y transformar, como dijo el presidente del Consejo Superior de Deporte, la excelencia deportiva en los ámbitos y en los hábitos laborales, ¿no? Efectivamente. Nosotros, a la hora de poner en práctica estas políticas que habíamos diseñado, consideramos que nuestros mejores socios obviamente deberían ser las federaciones deportivas. Como bien has afirmado, tenemos cerca de 3,5 millones de licencias federativas en España, y que mejor que la Asociación de Federaciones Deportivas, que engloba las federaciones deportivas olímpicas y no olímpicas, que fueran nuestros deportistas y nuestros responsables técnicos los prescriptores de estas prácticas deportivas, ¿no? Entonces hemos firmado un convenio con ellos y con la Fundación Anastasio de Gracia Fidel, en la que ponemos en práctica diferentes iniciativas para fomentar el ámbito o las actividades deportivas en el ámbito empresarial. Como decíamos, los deportistas hoy en día, cualquier trabajador, en el 95% de los casos es aficionado a un deporte, y qué mejor que un deportista o un experto en técnica de entrenamiento que te pueda dar unas sesiones de coaching y enseñarte cómo mejorar tu práctica deportiva. Y así hemos hecho este acuerdo. Don Oscar, ¿existe una nueva cultura de empresas que promueven el deporte en el propio ámbito laboral, o estamos hablando de un tema aislado y puntual? Pues cada vez más, cada vez, sobre todo en el ámbito de las grandes empresas. Ahora mismo estamos viendo con las grandes ciudades que están construyendo por diferentes bancos, eléctricas, etcétera, cada vez se han dado cuenta que es más importante el tener algunas instalaciones deportivas que permitan a los trabajadores relajarse. Asimismo, hay multitud de empresas que ahora mismo están firmando acuerdos con gimnasios o con instalaciones deportivas cercanas a la sede empresarial, que permiten a los trabajadores pues compaginar un poco, igual que se está incidiendo mucho en la vida familiar y laboral. Hay mucho por hacer todavía, pues en el ámbito de la práctica deportiva todavía queda un mundo por recorrer, pero cada vez son más empresas que se están animando. Cuéntenle a los oyentes, porque se comentó el otro día también, el programa de atención al deportista, el conocido como PROAT, para la incorporación de deportistas de alto nivel al mercado de trabajo. No únicamente pensar en su retirada, sino hablar de una carrera deportiva que ha servido para mucho. Efectivamente, nosotros cuando llegamos al Consejo Superior de Deporte nos dimos cuenta que la sociedad estábamos siendo tremendamente injusto con nuestros deportistas. Estos se retiraban después de 15 o 20 años de práctica deportiva al máximo nivel y no habían gozado ni siquiera, en la mayoría de los casos, ni de un solo día de cotización social a la seguridad social. Entonces, una de las que hemos aprobado ahora mismo ha sido la concesión de 15 millones de euros al año de derivado de la Liga de Fútbol Profesional, de la venta de los derechos audiovisuales. Y por otro lado, impulsamos un programa que estaba en marcha y lo hemos desarrollado, que es el PROAT, que te referías, en el que hemos firmado convenios con cerca de 80 empresas, y lo que se trata de facilitar la reincorporación a estas empresas de los deportistas una vez que han concluido su trayectoria deportiva o están a punto de concluirla. Son gente con una formación y en la cultura del esfuerzo, con unos valores, a la vez que una formación académica, la mayoría de los pues, entendemos que puede ser muy valioso para una sociedad como la nuestra. ¿Y en qué puestos, en qué roles se van integrando estos deportistas en las organizaciones o cómo puede ser ese primer balance, don Oscar? Pues hay de todo, es decir, sí. Hay casos, tenemos deportistas, por ejemplo, algún deportista como Nico García Gemme, que es medalla de plata en taekwondo en los Juegos Olímpicos de Londres, pues está terminando arquitectura. En otros casos tenemos algún ingeniero aeronáutico, tenemos médicos, alguna de las niñas de gimnasia rítmica que acaban de conseguir el bronce en los últimos campeonatos, pero no nos queremos cerrar simplemente en puestos, como dijéramos, directivos, ¿no? Para esa gente, el que una empresa le dé una oportunidad, pues ya es una magnífica noticia. Hay gente que puede valer por la profesión deportiva a la que se desarrolla su actividad, para empresas del ámbito de la seguridad, otros para empresas relacionadas con actividades físicas, con la explotación de gimnasios, con la explotación de instalaciones deportivas. Es decir, es un largo sinfín de empresas en las que estos deportistas pueden integrarse y hacer una magnífica labor. Bueno, pues a las 8:30 de este lunes de Puente, yo le pregunto al director general de Deportes, bueno, porque también tendrá algún conocimiento sobre ello, o por lo menos su opinión. Le pregunto en un entorno de un programa dedicado al talento, al mundo de los recursos humanos y el empleo. Bueno, muchas veces lo difícil que es ser director de recursos humanos de grandes clubes deportivos. Me hablaba esta mañana del Chelsea, pero yo estoy pensando aquí en España, del Barça, del Real Madrid, bueno, que se han convertido en verdaderos, permítanme la expresión, empresones para gestionar, ¿eh? Pues efectivamente, tenemos algunos clubes, los más punteros de nuestra liga, de manejar un presupuesto cercano a los 600 millones de euros. Uh-huh. Otros, cualquiera de ellos, los más pequeños, ya están por encima de los 20 millones de euros de presupuesto anual. Y es muy difícil la gestión de la labor de recursos humanos en estas empresas, porque a diferencia de una empresa al uso, en la que tú haces una planificación y si la llevas a un puerto, tú necesitas un resultado, aquí además juegas con un valor o con un condicionante extra, que es que la pelotita entre o no entre. Claro. Entonces es difícil el poder planificar en muchos casos, puesto que los ingresos, por ejemplo, de la venta de los derechos televisivos, si estás en la Champions League o juega la Europa League o te quedas fuera de Europa, varían del orden en muchos casos de 20 o 30 millones de euros. Uh-huh. Entonces es difícil hacer esta planificación de los recursos con los que cuentas, pero yo creo que cada vez tenemos un sector del deporte más profesionalizado y unos excelentes gestores. Muy bien, muchísimo que hacer todavía en el mundo de los recursos humanos en entidades deportivas. Por último, le pregunto al director general de Deportes, hoy en directo con nosotros en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio. Este eslogan, si practico deporte, trabajo mejor, qué importante es también para una sociedad y sobre todo para una cultura en la organización, donde lo importante es ser más productivo, pero de una forma también más tolerante, más dialogante y sobre todo más sano, ¿no? Efectivamente. Además, yo creo que hay que compaginar una mayor productividad con una mayor felicidad a la hora de desarrollar tu trabajo. Creo que el deporte, si hay una cosa que otorga a los practicantes, es eso: felicidad, pasar un buen rato, quemar el estrés y, como decía, que es muy importante bajo mi punto de vista, la pertenencia, el sentimiento de pertenencia a un grupo, a una empresa, que al final es fidelizar a los trabajadores con la misma. Muy bien, pues don Oscar Greifenhain, creo que lo pronuncio mejor esta vez, ¿no? Estupendamente, ahora fenomenal. Director General de Deportes, del Consejo Superior de Deportes. Bueno, pues estaremos en contacto porque hay mucho que hacer en el mundo del deporte y los recursos humanos, y ahí nos tienes a su disposición para lo que quieran. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Igualmente, y muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias también a todo el equipo del Consejo Superior de Deportes, magníficas personas también trabajando, profesionales, y que vamos a estar muy en contacto también con ellos, porque el mundo de los recursos humanos y el deporte, bueno, cuántas cosas tenemos que dar a conocer y cuántas cosas tenemos que aprender. Creo que nos están esperando ya Daniel Mateos, nuestro equipo de realización, magníficamente conduciendo esos mandos, nos están esperando ya en Alcobendas, ¿no? Pues creo que sí, que tenemos ya hilo directo con Alcobendas, y allí vamos a saludar a esta hora de la tarde a Agustín Martín Torres, que es teniente de alcalde delegado del área de economía y nuevas oportunidades del Ayuntamiento de Alcobendas. Don Agustín, encantado de saludarle. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de volver a hablar contigo. Muchas gracias. Bueno, no sé si el centro de Alcobendas está igual que el centro de Madrid, que está abarrotado. No te puedes imaginar cómo está aquí en Madrid capital. Por ahí me imagino que también mucho tráfico, ¿no? Sí, eso me han dicho, que sí, que el periodo navideño influye tanto en Madrid como también en Alcobendas. Claro. Bueno, Alcobendas es una localidad, la conocen todos nuestros oyentes, donde se dan cita, querido Agustín, muchísimas de las grandes empresas, entre ellas muchas del IBEX 35 en nuestro país, ¿no? Así es, mucha gente se queda sorprendido cuando hablamos sobre ciertos datos de empresas de Alcobendas. Y uno es el que somos la segunda ciudad en facturación de multinacionales. Estamos solo por debajo de la capital, de Madrid, pero estamos, por ejemplo, por encima de la ciudad de Barcelona. Nuestras multinacionales facturan más que las de la ciudad de Barcelona. Uh-huh. El otro día estuvimos moderando un interesantísimo debate en el Ayuntamiento de Alcobendas con la Fundación Salto en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y en el Centro de Empresas reunisteis a un grupo de empresas muy interesantes, precisamente en ese Día Internacional de las Personas, en el que el tema de este año, según se puede leer precisamente en la página de Naciones Unidas, es la inclusión importa, acceso y empoderamiento para personas con todo tipo de capacidad. Qué interesante, Agustín, lo que escuchamos el otro día, y sobre todo la participación de las empresas y la sensibilización junto a la Fundación Salto de lo que es una realidad ya, que es capacidades especiales. Tenemos todos, tienen muchas personas, muchas de ellas se manifiestan de una forma mucho más patente, pero que tienen derecho precisamente a un empleo, ¿no? Así es. A mí me verdaderamente fue uno de los eventos que me influyó muchísimo. Además, esa palabra que vosotros dijisteis, no llamar discapacidad, sino capacidades especiales. Y la verdad que en este acto, en este evento, me he quedado con ella. Alcobendas es una institución que está sensibilizada con la discapacidad. Y junto con la Fundación Salto, este es uno de los eventos que realizamos. Y me quedo con dos cuestiones, una positiva y una negativa. A destacar de la positiva, ¿verdad? Como nos decían las empresas que habían contratado, su índice de satisfacción, y no se habían quedado con el mínimo que permitía, que nos obliga la ley, sino que habían seguido contratando y estaban muy satisfechos con la productividad y por cómo y por el trabajo realizado por estos trabajadores. Y por otro lado, todavía el largo recorrido que hay que hacer. Uh-huh. Porque, si no recuerdo mal, era el 35% de las personas con discapacidad las que estaban en paro. Y eso demostraba que seguía siendo un colectivo que sufría muchos problemas en su incorporación al trabajo. Y también el no cumplimiento de la ley general por la discapacidad. Uh-huh. Sobre todo, Agustín, también la sensibilización y el interés de muchas compañías, bueno, que las que no estaban informadas se informaron por encima de la ley, digo, porque una cosa es la ley y otra cosa es lo que hay que hacer o lo que se debe hacer, y especialmente muchas compañías muy interesadas y muchas personas que estaban allí presentes, Ángel Pontones de DigiJoff y muchísima gente, bueno, informando directamente a esas empresas, lo cual es el servicio a las organizaciones es completo, ¿no? Así es. Nosotros trabajamos con estas asociaciones o con estas organizaciones que dan servicio. En este caso, la Fundación Salto, pero también nos pareció un proyecto muy interesante el de DigiJoff, que lo dieron a conocer precisamente allí también como elemento de mediación o de coordinación para la incorporación de estos trabajadores. Y el Ayuntamiento de Alcobendas también les estuvo explicando que nosotros tenemos un servicio de orientación e intermediación que prestamos a través del convenio de colaboración con la Fundación Salto. Y también anualmente, por ejemplo, ponemos en marcha un taller de herramientas para la búsqueda de empleo para personas con certificado, y tenemos relación con numerosas asociaciones que se dedican a este colectivo, pues entre ellas algunas de las que estaban en la jornada de trabajo que tuvieron lugar el otro día. Uh-huh. Mi última cuestión al teniente alcalde delegado del área de economía y nuevas oportunidades: ¿cuál es su percepción en estos tiempos con la objetividad en la mano de los datos y su percepción de una localidad pues muy interesante, muy productiva, con mucha presencia y mucha capacidad de conexión con empresas, del desarrollo del empleo? ¿Cómo se ve este año 2016 desde una ciudad muy empresarial como la suya? Pues yo soy muy optimista, y no porque sea una cuestión simplemente personal. He estado hablando con los distintos tipos de asociaciones, empresarios, organizaciones empresariales, y todos ven el año 2016 con esperanza y con fe en que siga el crecimiento. Creo que muchos también se han quitado de cierta manera el temor, los números están respondiendo y nos han manifestado su interés de contratar gente. Igualmente, también en el mercado de atracción de empresas, mientras estos años anteriores teníamos muchas más dificultades, sí que vemos ciertos movimientos de empresas que se quieren situar o que quieren invertir en España, y han puesto su mira en Alcobendas. y luego también la gran capacidad que han desarrollado los emprendedores durante estos años y muchísimos proyectos que ahora están en funcionamiento y que están teniendo grandes logros. Sí, muchas sedes también de empresas, muchos departamentos de recursos humanos que tienen su sede también en Alcobendas. Es decir, tienen muchos directores de recursos humanos en esa zona, ¿eh? Así es, y tal y como hablamos, creo que colaborando con vosotros, debíamos realizar alguna actividad o algún foro en este aspecto, y nosotros nos prestamos como ayuntamiento, por supuesto, a realizarlo. Muy bien, pues así trabajaremos en ello para el año 2016. Querido Agustín Martín Torres, teniente alcalde delegado del área de economía y nuevas oportunidades, muchísimas. Lo de nuevas oportunidades, qué original queda, Agustín, sobre todo en una, hablando de futuro, ¿no? Claro, así va con el tiempo. Creemos que ahora mismo es tiempo de crecimiento, tiempo de optimismo y de nuevas oportunidades. Muchas gracias por estar con nosotros en directo y un placer estar también moderando pues ese foro en el Ayuntamiento de Alcobendas con la Fundación Salto, que mando un saludo también desde aquí a Fabiola, a todas las personas que participaron en este encuentro, porque es muy importante el interés por este tipo de escenarios donde se pone en valor pues lo que pueden aportar personas con capacidades especiales. Aquí tuvimos el otro día a Pablo Pineda, a muchísimas personas, lo que tiene que ver todo esto con el mundo de los recursos humanos, y verlo ahí en directo con empresas, preguntando, reflexionando, discutiendo un rato interesante de contenido de recursos humanos a nivel empresarial. Desde Madrid, y un saludo a todo Alcobendas. Don Agustín, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, así lo seguiremos haciendo y por supuesto que sigo contando con tu colaboración. Muchas gracias, muchísimas un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a continuar en directo en este lunes de puente para muchos de ustedes, en este foro de recursos humanos, donde muchas veces hemos hablado de neuromarketing, hemos hablado de neuromanagement, pero hoy quería que estuviera con nosotros un buen amigo, magnífico profesional, Francisco Misiego, que acaba de lanzar junto a Alexia de la Morena, de la mano de la editorial Rache, un libro que tenemos encima de la mesa de trabajo del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio. Compras con el corazón o con el cerebro. Un libro muy interesante que viene muy bien en estas fechas y que vamos a coger también la parte de employer branding, que yo llamo, de marcas para fidelizar, por la que vamos a sacar mensajes muy, muy interesantes. Don Francisco, encantado de saludarle. Muy buenas tardes. Don Francisco, muy buenas tardes. Fran, mejor Fran. Me alegra mucho de verte. Igualmente. Y bueno, no paras de trabajar, no paras de escribir, no paras de hacer cosas muy interesantes, no paras de producir libros como Compras con el corazón o el cerebro. Primera pregunta, ¿qué mensaje queréis trasladarse en este libro, Paco? Bueno, pues vamos a ver. Este libro, realmente, mi socia y amiga Alexia La Morena, que ahora concretamente hoy no está aquí porque está en Londres, desarrollando una serie de experimentos sobre la compra navideña, ¿vale? Eso es Sensory Marketing. Bueno, pues lo que queríamos era un poco trabajar sobre lo que la gente no habla de las mujeres, y es decir, cómo compran las mujeres. Las mujeres son el 80% de las compradoras en el mundo. Ellas deciden las compras, deciden en cualquier momento, en cualquier lugar, qué se debe comprar, qué no se debe comprar, exactamente igual que hablemos de marcas, que hablemos de servicios, que hablemos de productos y demás. Y bueno, nació un poco partiendo de, bueno, pues de investigaciones mías, que ya sabes que hemos hablado muchas veces, ¿no? Hace como 2 o 3 años yo me embarqué en esta pequeña aventura de intentar conocer cómo se comportan como consumidoras las mujeres. Y bueno, fue derivando poco a poco hasta ver realmente lo que era el neuromanagement y todo lo que tenía que ver con los comportamientos y con las actitudes y con las ventajas y, por supuesto, con las capacidades de las mujeres en el mundo de los recursos humanos, en el mundo de la empresa y demás, ¿no? Entonces, bueno, se habla de eso, fundamentalmente, de lo que sería la parte de branding, la parte de marketing más puro y más claramente dirigido a la mujer, ¿vale? Y por otro lado también hemos tratado lo que es, bueno, pues aquellas cosas que a la mujer la pueden interesar en estos momentos. Venía yendo en el coche, bueno, pues a Elena Gómez Pozuelo, ¿no? Buena amiga también. Sí. Y bueno, que también está entrevistada en el libro, ¿no? Y, bueno, ¿ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, pues mira, si se lo hubiera, sí, si lo hubiera, sí, sabido, se hubiera dicho, que hemos saludado. Entonces, bueno, pues de alguna forma, pues un poco lo que decía ella, ¿no? Las mujeres, bueno, pues son, entre comillas, tengo mucho miedo de decir lo que voy a decir, pero bueno, son más emocionales, lo ha dicho ella, con lo cual no me va a decir nadie nada, y sobre todo tiene unos comportamientos tanto en la compra como en lo que es el mundo de la gestión de las personas, mucho más colaborativa, son mucho más rápidas, es decir, tienen una serie de ventajas frente a los hombres, ¿no? Entonces un poco hemos tratado en este libro de abordarlo de una forma muy lo más amena posible, pero desde luego no deja de ser un libro con una base científica muy seria, en el cual hemos compartido también experiencias, tenemos pues con gente como Gemma Calvert de Oxford, o como Dan Ariely de Duke University, o como, etcétera, Becchiato de La Sapienza. Es decir, es un libro que nos ha llevado prácticamente 2 años y medio, casi 3. Y bueno, pues también hemos contado pues con la opinión, sobre todo, de gente del mundo de la empresa y gente emprendedora como María Benjumea, uh-huh, pues como Laura Pelús, Elena Alfaro. Bueno, hemos contado con el lujo de tener a Beatriz Navarro, que es la de marketing, interesante, de la FNAC, que es prologuista nuestra. También hemos contado con gente muy emprendedora en el mundo del neuromarketing, como puede ser también la otra prologuista, ¿no? Que es la directora de BitBrain, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues realmente hemos intentado hacer un elenco libro interesante, ¿eh? Digamos que tiene las dos cosas. Tiene, por un lado, la parte más más empírica, y por otro lado hemos querido corroborar y ver, bueno, si realmente tenía sentido lo que estábamos diciendo desde un punto de vista de la gente que lo conoce, de verdad, la gente que lo vive. Oye, Paco, en nuestro día, bueno, prácticamente, sacando algunas notas del libro, tomamos unas 4.000 decisiones entre los... Yo, o sea, vamos, no soy consciente de esto, pero bueno, 4.000 decisiones entre los 60.000 pensamientos que tenemos. Y parece que este libro queréis también que nos desvele información sobre patrones del comportamiento que tenemos los humanos. Bueno, esta sección que vamos a ir abriendo con temas humanos, de recursos humanos, pero humanos, que tanto tienen que incorporar también en la organización de comportamientos humanos en las organizaciones. ¿Qué nos puedes decir, desvelar de todos esos comportamientos que tenemos? Bueno, aquí se ha inclinado hacia la compra, pero también, bueno, se compra, iba a decir, se vende, bueno, más bien se compra en las organizaciones muchas cosas y nos intercambiamos muchos conocimientos, pensamientos, ideas. Vamos a ver, realmente los humanos nos pasamos el día pensando que no somos conscientes de hacerlo, ¿no? Pero el comportamiento humano cada vez está más claro que está basado en emociones, que pueden ser cada vez más complejas. Es decir, las emociones primarias son 6, pero en la medida que hemos ido desarrollando como seres humanos, pues lógicamente hemos ido complicándolas, y si nos complicamos más todavía, si estamos en una sociedad o en un mundo de la empresa, o si además somos profesionales, si trabajas y vivimos en una ciudad y tenemos una actividad complicada. Es decir, todo eso se va desarrollando poco a poco y va convirtiendo lo que es nuestro cerebro, se va haciendo plástico. Es decir, la plasticidad del cerebro es que nosotros no pensamos ni conocemos las cosas igual que cuando somos jóvenes. Para poner un símil, ahora que estamos en época de elecciones, vamos a ver, el chaquetero político que cambiaba de partido no es que cambiara de partido, simplemente es que había evolucionado y, lógicamente, sus conocimientos, que se habían convertido en emociones y sentimientos transformados, pues hacen que cambie de opinión, cambie de forma de actuar, cambie sus conductas, cambie su pensamiento y su comportamiento. Entonces, un poco, en el libro también se aborda ese tema respecto de las mujeres. Las mujeres tienen unas grandes ventajas respecto de los hombres, ¿vale? Algún día me costará muy caro esto, no sé, sí, si sí, por un lado o por otro. No sé si algún día o dentro de unos minutos. Seguramente, bueno, en mi casa da igual, todos son mujeres, ya lo sabes tú, con lo cual me da lo mismo. Pero sobre todo, bueno, pues creemos que hay que trabajar cada vez más un liderazgo mucho más bueno, colaborativo, más emocional, pero sin que sea lastimero. Es decir, aquí no se trata de llorar por llorar. Los líderes también lloran, evidentemente, como muy bien he defendido muchas veces, ¿no? Pero cada vez un poco buscando más esa faceta de irnos situando en un mundo realmente en el cual el conocimiento, el compartir, el poder inclusive expresar de una forma libre realmente lo que sentimos es un enriquecimiento profesional, sobre todo para profesionales de alto nivel. Cuanto más alto nivel, más importante es esto. Uh-huh. Paco, me hablan los directores de recursos humanos, yo casi siempre cuando está acabando el año, digo, ¿qué va a ser novedad, noticia, nueva tendencia en 2016 en materia de recursos humanos? Casi podemos adivinarlo, pero hay dos cuestiones que este año, me lo dicen los grandes, los medianos, los pequeños, me lo dicen y coinciden los tres. Hay dos cuestiones que convergen como importantes, ¿no? Una, la marca. La marca en las organizaciones que tienen que trabajar tanto el Departamento de Recursos Humanos como el Departamento de Comunicación, porque al final venden lo mismo, venden esa marca, y es cuestión de tener orgullo de pertenencia en la entrada, en la salida también, y fundamentalmente que cuando se necesite gente se vea esa organización como una marca. Eso por un lado. Y por otro lado, la gestión de las emociones, ¿no? Es decir, aquí el ordeno y mando ya hace muchos años que no funciona, por lo menos en organizaciones flexibles y productivas, y las emociones marcan lo que puede ser el liderazgo de una persona, o especialmente marcan la posibilidad de una producción ordenada, uno haciendo lo que realmente sabe, a gusto, feliz, contento y bien dirigido, ¿no? No sé si estás de acuerdo con estas dos. Bueno, vamos a ver, pues me he metido en un pequeño aprieto, pero te voy a contestar, como tú ya sabes que te contestaría siempre. Uh-huh. Vamos a ver, el concepto de marca, de importancia de la marca como un sentimiento, porque más que una emoción es un sentimiento, es que lo que se tiene que conseguir por parte de los responsables de recursos humanos o de gestión de personas, porque a mí me gusta más llamarlos gestión de personas, vamos, o de otro tipo de gente relacionada con el mundo de recursos humanos, es el tema siguiente. Primero, si yo soy un empleado, lógicamente, o un colaborador, que me siento a gusto, que mis emociones, más que mis emociones, mis sentimientos, porque cada las emociones tenemos todos tenemos miedo, hambre, ira, ¿vale? Pero cada uno de nosotros, de alguna forma, en función de nuestra propia experiencia, de nuestro propio bagaje cultural, nuestras propias vivencias, simplemente profesionales o personales, generamos los sentimientos. Es decir, en el sentimiento existe una parte importantísima que es la memoria, de alguna forma, digamos que queda incita. Y esa memoria es tan importante como que en el momento en que yo me siento reconocido por mi propia organización, por mis propios compañeros, por mis propios jefes, directivos, líderes o lo que sea, automáticamente estoy asociándolo a la marca. Es decir, si yo me siento orgulloso de trabajar para una gran compañía, ¿vale? Porque yo estoy cómodo dentro de esa compañía, porque realmente me siento importante en cuanto a las decisiones que, bueno, o a los comentarios que puedo hacer, las decisiones que puedo tomar, se me da libertad y demás, automáticamente eso traslada directamente en un boca a boca, digámoslo así, hacia afuera. Y eso realmente es lo que tiene que considerar, lo que tiene que hacerse. Más que jugar entre la marca como tal, quizás un poco arriesgado decirlo, como tal, de una forma muy planificada, es si dentro de mi organización tengo personas que realmente van a ser los mejores generadores de mi conocimiento de marca. ¿Por qué? Porque primero lo van a transmitir de una forma espontánea, va a ser total y absolutamente lo que ellos sienten, lo que ellos tal, con lo cual es totalmente verosímil, totalmente veraz. Automáticamente eso ya me lleva a la marca, digamos, como una marca, digamos, comercial o profesional o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé si te he contestado, pero creo que he intentado uh-huh. llevarte hacia ese camino. Totalmente de acuerdo contigo, hay una gran importancia en esto para este año 2016, parece ser que es lo que más se está hablando, y es efectivamente sobre la marca y sobre cómo gestionar equipos cada vez más complejos y sobre todo gente que no son demasiado obedientes. Es decir, cuanto más jóvenes, menos obedientes, no significa que son mejores ni peores, pero bueno, digamos que no están acostumbrados a ciertas cosas que hace 10, 12, 15 años eran habituales. Oye, yo que he visto a profesionales del mundo de los recursos humanos, del marketing, hablar de neuromarketing, de neuromanagement y de profundizar hacia el mundo de los recursos humanos. Bueno, esto que habláis vosotros, muy centrado en las intervenciones y los testimonios de mujeres interesantes, pero hablando de compras y con el corazón o con el cerebro. Bueno, especialmente, ¿qué mensaje podría tener y qué mensaje nos podrías dejar en mi penúltima pregunta al autor del libro, Francisco Misiego, para los directores de recursos humanos, sobre todo, ¿qué mensaje tiene el libro para ellos que le pueda ser útil? Pues fundamentalmente porque está hecho para mujeres, pero para hombres curiosos. Y cuando digo hombres curiosos, es, o decimos de alguna forma, mi coautora y yo, no estamos hablando solamente de mujeres, estamos hablando de seres humanos, de personas, ¿de acuerdo? Tenemos comportamientos totalmente distintos, somos distintos, biológica, fisiológica, emocionalmente. Eso no es algo que se pueda decir que no es, porque está demostrado científicamente, ¿vale? Pero sobre todo, lo que puede permitir es hacer una reflexión respecto de cómo nos comportamos nosotros. Es decir, imaginemos si tenemos personas a nuestro cargo, mujeres, se habla mucho de la conciliación, por ejemplo. Bueno, pues a lo mejor hay que analizarlo, y ahí se explica por qué hay momentos en las etapas de la vida de las mujeres en las cuales, pues bueno, puedes, digamos, hay que tener en cuenta determinados aspectos en cuanto a su carrera profesional, en cuanto a la flexibilidad, en cuanto a tal. No es, digámoslo así, para todos igual, sino ahí se puede analizar. Y sobre todo, por contraposición, realmente no solamente se habla de mujeres, sino se habla de hombres, de capacidades, de formas de actuar. Entonces yo creo que puede ser interesante para cualquier persona que se dedique al mundo de los recursos humanos. Se habla de networking, se habla de marca personal, bueno, pues se habla de muchas más cosas de las que... Es un libro... ¿Cuánto se habla de marca personal, Vamos a ver, la marca personal, lo que pasa es que tú ya sabes, y tú y yo lo hemos hablado alguna vez, que yo tengo una marca personal muy rara, ¿no? Pero sí, todo el mundo habla de marca personal. Lo importante en la marca personal es ser coherente, es ser serio con lo que dices y es demostrar día a día lo que tienes que hacer. Luego, a partir de ahí, ya sabes que muchas personas... Bueno, pues hablan de cómo hacerla, cómo construirla, pero sobre todo eso es, para mí son los tres pilares, ¿no? La honestidad, el trabajo, el día a día, y bueno, si estás en una compañía, representa a tu compañía de una forma coherente, correcta y aportando. Bueno, Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros y presentarnos este Compras con el Corazón o el Cerebro. Yo siempre voy mirando hacia mi gente, hacia los directores de recursos humanos, hombres y mujeres. Y bueno, ya ha empezado a ofrecerse este libro y a comprarse, ¿no? Compras con el Corazón o el Cerebro de la editorial Rache. Sí, vamos a ver, ya está comprándose. Curiosamente, bueno, pues aunque se llame Compras con el Corazón o el Cerebro, está ocurriendo que conocidos tuyos y míos lo están comprando por la parte del neuromanagement. Curiosamente. Y bueno, también pues se habla mucho de neuroeconomía, de muchas más cosas muy relacionadas. Es que es hablar del ser humano realmente, no solamente de mujeres. Del factor humano, que siempre importa, humano. De lo humano, de lo que tenemos también que transmitir a los hombres y mujeres de recursos humanos y que lo hacen también muchos de ellos y a esos comportamientos. Gracias por estar con nosotros, a Francisco Misiego. Muchas gracias a ti y a todos los demás. Mira lo que Daniel Mateos nos pone en estos tiempos que corren. A ver. Bueno, pues es el primero que pongo, con aires navideños, pero es que estamos ya en aires navideños. Estamos, de hecho, algún día hablaremos tú y yo de que la campaña Navidad empieza el día del Black Friday y acaba en las segundas rebajas. Eso es la verdadera calidad para los marketers. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, por estar en este lunes prácticamente de fiesta, porque mañana es fiesta en este puente. Que lo disfruten, que disfruten mañana también, que preparen todos sus adornos de Navidad. En las empresas también, nos gusta. Ya mismo lanzamos el mensaje de Navidad del Foro de Recursos Humanos para todos ustedes y lo pueden ver también en www.fororecursoshumanos.com, y aquí en Capital Radio también estamos ya de Navidad. El próximo lunes 14 tenemos con nosotros a Nerea Torres, una interesante ejecutiva de Siemens, que va a estar con nosotros. Le vamos a presentar también otro libro, Que sea un día muy feliz, de Juan Manuel Torres, que va a estar con nosotros también en directo. Y vamos a hablar de gamificación, de la importancia de los juegos también en el mundo de los recursos humanos. Todo eso está preparado ya para todos ustedes el lunes a las 8 de la tarde, a las 7 en las Islas Canarias. Estamos aquí en el Foro de los Recursos Humanos, Daniel Mateos, Rubén Gómez Rico y todo el equipo de producción del Foro de los Recursos Humanos, con un servidor de todos ustedes, encantado de estar con ustedes. Que sean felices, que lo pasen bien, adiós. to go gliding in the one horse lane. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around.